Escuchar. Listening. Hasta el centésimo. He aquí los números ordinales hasta 20. El sonido de la TH final es muy claro. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. Fourteenth. Fifteenth. Sixteenth. Seventeenth. Eighteenth. Nineteenth. Twentieth. ¿Y cómo se dice vigésimo primero? 21st. Es improbable que su hotel tenga 100 pisos, pero escuche, sin embargo, la lista de los números ordinales de las decenas, precisamente hasta 100. 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th. Por último, preste atención a la pronunciación correcta de planta baja y último piso. Términos que se incluyen en estas oraciones. The bar is on the ground floor. The restaurant is on the top floor.